Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Se inició en la guitarra de forma autodidacta, enfocado más hacia el rock que hacia el jazz. Por influencia de un profesor suyo, John Abercrombie conoce lo que hacía por entonces Miles Davis. Se enamora del sonido del jazz y se dedica a escuchar a los guitarristas más importantes de los 50, entre ellos a Jim Hall, casi coetáneo suyo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el guitarrista norteamericano John Abercrombie con su disco Timeless de 1974. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el guitarrista norteamericano John Abercrombie con su disco Timeless, de 1974. Hacia 1962 y hasta 1966, Abercrombie estudió en el Berklee College of Music. Ya en los 70 se desplazó a su ciudad natal, Nueva York. Allí tocó con Chico Hamilton, Gato Barbieri y Barry Miles, entre el free jazz, el soul y la música caribeña. Con Barbieri grabó los discos Gato y Under Fire. Al año siguiente, en 1971, se unía a la orquesta de Gil Evans. Ese mismo año, en Argentina, el presidente Livingston siguió adelante con una política personal que implicaba el progresivo alejamiento de la cúpula militar. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. En 1974 se producía su ópera prima, Timeless, con la que el joven Abercrombie se presentaba al público internacional de jazz, lo que estamos escuchando hoy. El sello ECM fue su gran casa, donde el guitarrista produciría la mayoría de sus trabajos en solitario. En esta década del 70, Abercrombie participó en otros proyectos importantes, como el producido en torno al grupo del trompetista Kenny Wheeler. Con este músico grabó Dear One, donde se hallaban músicos de la importancia de Jan Garbarek, Dave Holland y Jacques DeJohnette. Thank you. Abercrombie graba luego Gateway, una de las frescas sensaciones de los 70, acompañado por Dejonette y Dave Holland. 2 años después, en 1977, se editaba otro trabajo del título Gateway 2, donde participaba el tecladista Jam Hammer. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el guitarrista norteamericano John Abercrombie con su disco Timeless de 1974. We'll be right back. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el guitarrista norteamericano John Abercrombie con su disco Timeless de 1974. Thank you. En 1975, a Abercrombie le tentó probar con una nueva fórmula con la que experimentar el nuevo jazz que se hacía en Europa. Se unió a Directions, grupo dirigido por Jacques Dejonet, junto al baterista Al Foster y los contrabajistas Peter Warren y Mike Richmond. El disco se tituló Directions. Sin embargo, el grupo relevante llegaría algo después, New Directions. Aquí se unieron a Abercrombie y Dejonet junto a Eddie Gomez en contrabajo y el trompetista Lester Bowie, miembro del conocido Art Ensemble of Chicago. En 1979, mientras en Córdoba se sublevaba el general Luciano Benjamín Menéndez por el acuerdo firmado con Chile, el grupo de Abercrombie repetía gira y disco. Esta vez, el título fue New Directions en Europa. En los 80, Abercrombie publicó una decena de álbumes en solitario. Con Animato, de 1989, cerraba esa década. Los músicos que acompañaron al guitarrista fueron el baterista John Christensen y Vince Mendoza. De los años 80 son sus trabajos con guitarristas como Ralph Towner y John Scofield. Con Towner grabó Sargasso Sea en 1976 y Five Years Later en 1981. Y con John Scofield, Solar, un disco sin par. En la década del 90 vino el trabajo de Abercrombie con Jim Hall, participando en Jim Hall and Friends en 1990, grabado en vivo en el Town Hall. Su tradición guitarrística habría que buscarla en Barney Kessel o Tal Farlow, aunque su clara influencia viniera de un músico algo posterior, Jim Hall. Lo mejor de la técnica de Abercrombie se refiere a las posibilidades que el músico descubre en el uso de escalas disminuidas y pentatónicas dentro de una pulcra atonalidad. El texto del presente programa fue extraído de la página cubana Ecured. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos al guitarrista norteamericano John Abercrombie, que anduvo por este mundo entre 1944 y 2017. El disco escuchado hoy fue Timeless, de 1974. Acompañado por el tecladista Jan Hammer y Jacques Dejonet. Dedicamos el programa a Don Nicanor, en un cielo sin caballos, sin vino, retruco y flor. Chao. Yeah.